las noticias a media tarde. Una actualización de la agenda informativa de la 36 a mitad de la tarde. Cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. El hastío lucha un nuevo volcán. En las calles de cualquier gran ciudad brota el sol, emana libertad. Qué agradable sensación caminar al mismo son, rodeado de almas exigiendo dignidad. Amigos, muy buenas tardes, 16 horas 10 minutos. Esta es una edición especial de las noticias a media tarde en la 36. Como ustedes de alguna manera comprenden con la música que abrió este espacio que habitualmente está a cargo de nuestro compañero Fabricio Acosta, que digamos en el comienzo va a estar con ustedes nuevamente esta noche, luego de la edición nocturna de La Quiniela, como ocurre cada jueves debido a nuestra programación. Fabricio estará, como siempre, en el tramo final de cada jornada actualizando otras informaciones destacadas. Estamos con 17 grados 4 décimas en nuestra capital en este momento, 37 el porcentaje de humedad, 15 kilómetros de visibilidad, con cielo algo nuboso y nuboso, pero con el sol como protagonista desde hace varias horas, por suerte, y que acompañó esta jornada especial que hemos vivido, sobre todo en la tarde de Montevideo, en la sede de la Corte Electoral, en la calle Ituzaingó de la Ciudad Vieja, casi Rincón, donde finalmente, sobre las 14 horas, como se había anunciado, se concretó la entrega de la papeleta por parte de las organizaciones que están impulsando un plebiscito por la seguridad social para que esté a consideración de la ciudadanía una propuesta en el día de la elección nacional en el último domingo de octubre de 2024. En ese sentido se congregaron representantes de diversos sindicatos, comisiones barriales, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y representantes también de algunos sectores políticos que han acompañado desde el principio esta propuesta. Concretamente vimos a Eduardo Rubio del 26 de marzo, Unidad Popular, y Gonzalo Abella, también integrante de esta fuerza de izquierda. Esto es a nivel de presencias políticas, los que pudimos ver nosotros en la concentración en la cuadra frente a la sede de la Corte Electoral. No vimos otra presencia política o política partidaria, podríamos decir, como decíamos, dirigentes de sindicatos, representantes de diversos sindicatos y también de comisiones barriales del Mondes, con mucha alegría, con sus banderas, con carteles, y también integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. En un rato ustedes podrán ver imágenes de esto en las redes sociales de la 36, en Twitter, en Facebook, en Instagram. A nivel de declaraciones, fueron consultados por la prensa cuando arribaron. Nathalí Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, quienes con Karina Sosa, la presidenta de ATCS, luego fueron quienes realizaron la entrega de la propuesta de papeleta en las oficinas de la Corte Electoral. También estuvo en las afueras de la Corte el ministro de ese organismo, José Corceniak, que estuvo dialogando con la prensa, ratificando los aspectos formales que van a tener lugar en este proceso que se inició hoy con la entrega de la papeleta. También lo vamos a escuchar a ellos más adelante. Vamos, si les parece, estamos con Gonzalo Isasmendi en los controles allá en estudios. Vamos a escuchar en primer término precisamente el diálogo que mantuvieron con la prensa Natalí Barbé de ATCS y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Finalmente, bueno, fue un largo proceso. Hoy vamos a ingresar a la Corte justamente para la evaluación, para que seguramente en una semana, menos de 10 días, nos la devuelvan y empezar con lo mejor de esto, ¿no? Que es salir a la calle a juntar las firmas para que luego nuestra población pueda decidir ante esta propuesta que estamos haciendo desde el PIT-CNT, tan importante como es recuperar nuestra seguridad social sacando la privatización y el lucro, dejar que los jubilados en nuestro país puedan acceder a una jubilación a los 60 años, en un país donde el trabajo escasea para los mayores de 50, y poder una vez en nuestra historia dar un aumento a los pasivos, a los jubilados y pensionistas, que hoy son más de medio millón, que tienen que sobrevivir con menos del mínimo nacional, que de repente tienen que elegir entre almorzar o cenar, que puedan tener un aumento digno para justamente la última etapa de su vida o mientras están pasando por un momento de vulnerabilidad, como son las pensiones a la invalidez o la jubilación a la invalidez, puedan tener un ingreso digno o para poder cubrir esa etapa. Abdala, se reitera, se habla de que es una expropiación que se va a hacer al ahorro de los trabajadores. Bueno, nosotros ya tuvimos en esta materia dos grandes expropiaciones. La primera de las AFAP, que obligaron a la gente a un ahorro forzoso que no está a libre disposición de los trabajadores. Y la segunda es la ley 20.130, que depositó todo el peso del ajuste en la población trabajadora, organizando una transferencia de alrededor de 2.000 millones de dólares desde el trabajo al capital, con esta reforma jubilatoria que hizo el Poder Ejecutivo. Por tanto, es al contrario, en la papeleta que aquí se va a presentar están garantizados todos los derechos de todos los trabajadores, incluyendo aquellos que han quedado de manera forzosa adentro de las AFAP. La eliminación del ahorro individual. En el posible factor regresivo de esta reforma, teniendo en cuenta que también afecta el salario mínimo y que podría, digamos, hacerlo a la baja, posibles juicios al Estado justamente por el tema de las AFAPs. ¿Cómo se trabaja en la previa todo eso? Bueno, nosotros siempre estamos sumamente atentos en que las medidas de políticas públicas, y eso incluye también las recomendaciones nuestras de políticas públicas, sean al revés, progresivas. A todo aquel que esté preocupado por la progresividad de las actividades, que recuerde que durante este modelo de la desigualdad que está vigente, creció el Producto Bruto Interno, se achicó la masa salarial, creció la pobreza, y la gente que pudo capturar las mayores conquistas de ese crecimiento del Producto Bruto Interno logró depositar en el sistema financiero 10.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional y otros 10.000 en el sistema financiero del exterior. Entonces, cuando se habla de los impactos en la equidad, no hay que mirar tan siquiera a la población trabajadora, hay que mirar arriba, hay que mirar al gran capital. Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que este emprendimiento que tiene que ver con establecer una jubilación mínima igual al salario mínimo, establecer la edad de jubilarse a los 60 años y además eliminar el lucro financiero de la seguridad social, es absolutamente igualitario, no solamente equitativo, sino igualitario. Desde el Frente Amplio se habla de un error y desde el gobierno se habla de que si esto se llevara adelante impactaría muy negativamente y de hecho haría insostenible la seguridad social. Ante estas dos perspectivas, ¿cómo evalúan ustedes? ¿Puede haber algo en lo cual se esté errando o que no se haya meditado lo suficiente? Bueno, es natural que el gobierno que impulsó esta reforma tan negativa para la población trabajadora está en contra de esta iniciativa, es absolutamente normal. Al final de cuentas, la que va a resolver es la ciudadanía, porque nosotros vamos a salir a recolectar las firmas y si conseguimos las firmas equivalentes por arriba del 10% del padrón electoral, es la ciudadanía el último domingo de octubre la que va a decidir. ¿Y el Frente Amplio cree usted que está siendo quizás muy meticuloso porque están las elecciones metidas en el medio? ¿Cuál es un poco la visión que se tiene desde el PIT-CNT? Yo respondo por el PIT-CNT, eso deberías preguntárselo a la gente que actúa en el Frente Amplio. Ahora, Abdala, estamos en vivo para Tenedía. La consulta sobre distintos reclamos que se han hecho, mismo dentro del Frente Amplio sobre este tema, es que es bastante perjudicial y que puede llevar adelante a juicios contra el Estado. ¿El PIT-CNT cómo preparó esto? ¿Quién va a llevar adelante, por ejemplo, la eliminación del ahorro individual? Las preguntas al Frente Amplio tú se las debes hacer al Frente Amplio. Nosotros respondemos por el movimiento sindical. La papeleta da absoluta garantía de que va a estar establecida toda la trazabilidad del ahorro individual de los trabajadores, que se elimina junto con la SAFAP, y que nadie va a haber deteriorado sus derechos. ¿Quién hace la trazabilidad? En la papeleta que vamos a presentar se le encomienda al Banco de Previsión Social que arme una comisión para que estudie la transición, y además establece un fideicomiso que luego debe ser reglamentado por ley, que da todas las garantías para todo el mundo. Se habla de posibles problemas jurídicos y de posibles juicios contra el Estado. ¿Qué dicen? En el derecho de una sociedad dividida en clases nunca hay una sola biblioteca jurídica, y esto fue absolutamente estudiado, digamos, por juristas de alto talante. Por tanto, es, digamos, en la democracia posible que hayan distintas opiniones. Nosotros estamos convencidos en la nuestra, ¿no? El propio AEBU había emitido un comunicado y decía que no se cumplía, que no se había hecho un análisis concreto. Nos movemos con la democracia sindical, en la cual todas nuestras compañeras y compañeros, lo digo desde la más amplia fraternidad, tienen derecho a establecer los puntos de vista que tienen. Resuelto un asunto, todos a una, como es característica del movimiento obrero. Les agradecemos porque tenemos que ir a... Nos esperan a las... proceso de recolección de firmas, los tiempos que manejan. Entregamos ahora mismo la papeleta aquí, luego nos devuelven comentarios que son estrictamente formales, y devueltos esos comentarios, arranca, digamos, la recolección de firmas. Esperemos que la Corte Electoral sea rápida en responder. ¿Qué gremios están acompañando hoy la entrega? Todo el PCNT. Y además, FUGUAN, aquí está Gustavo González, y seguramente el lunes se pronuncia la FEU, en noviembre probablemente haya un pronunciamiento de ONASPU, es decir, prácticamente las distintas organizaciones se van adhiriendo, digamos, a esta perspectiva. ¿Hay una Muchas fecha gracias. Perspectiva de salida a buscar más firmas? No, eso depende de la Corte Electoral. Muchas gracias. Ahí tenían ustedes el clima que se vivía, la declaración inicial de Nathalie Barbé al comienzo y Marcelo Abdala, Barbé de ATCS, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en el diálogo con la prensa, y luego se dirigieron a la sede de la Corte. No fue muy larga la reunión donde recibieron, y vamos a escuchar lo que decía previamente a este encuentro el ministro de la Corte Electoral en diálogo con la prensa, José Ignacio Corceniak, a propósito de cómo sigue este proceso legal. La papeleta en realidad viene aquí para que la Corte se pronuncie solo en el sentido de si está bien estructurada para que recoja las adhesiones para una iniciativa popular de reforma constitucional. ¿Qué tiempo hay para validar esa papeleta? No hay tiempo, y en realidad el tiempo marcado por el artículo 331 de la Constitución en la letra A es que 6 meses antes de la siguiente elección hay que presentar por lo menos un 10% de adhesiones a la iniciativa de reforma constitucional, 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional. Allí se entregan y luego empieza el proceso de validación. No en la Corte, se entregan a la presidencia de la Asamblea General, al presidente o a la presidenta, en este caso, de la Asamblea General. La Asamblea General remite las firmas para su validación, ahí sí, por la Corte Electoral, va a verificar que se trata de un ciudadano, de que está inscripto, de que está en condiciones de integra naturalmente el registro cívico. Siendo así, y de alcanzarse las casi 270.000 adhesiones, porque es el 10% del padrón, nosotros estamos casi llegando a 2.700.000, entonces la Corte se pronunciará en ese sentido. Y la Asamblea General podrá hacer un proyecto sustitutivo o no, y ese proyecto se va a plebiscitar en la siguiente elección, es decir, en este caso en octubre sería. En caso de llegar a un plebiscito, estamos hablando de una única papeleta. En octubre del año que viene, perdón. De una única papeleta, a diferencia del referéndum, que son dos. Es así, es una papeleta que se inserta dentro del sobre junto con el resto de la expresión ciudadana, que tiene que ver con la votación de los cargos electivos, y es una única papeleta. Lo que no descartamos es que haya otras iniciativas, como ustedes saben, que se están promoviendo de reforma constitucional. Si fuera así, si hubiera más iniciativas, serían varias las papeletas entre las cuales el ciudadano no tendría que optar, sino ponerlas o no ponerlas en el momento de ejercer el voto. ¿Qué requisitos de identificación requiere la papeleta? La firma y la credencial, nada más. Nada de impresión, no hay impresión digital. En este caso no. Muchas gracias. Gracias. Era el ministro de la Corte Electoral, José Ignacio Corceñac, ratificando entonces cómo es el proceso, la revisión de la Corte de la papeleta entregada hoy, digamos los aspectos formales de lo que es gráficamente la papeleta, luego se lo entrega a los promotores, si no hay ninguna observación para corregir, ya se puede comenzar el proceso de recolección de firmas que llevará a entregar las firmas necesarias en fines de abril del año próximo, como él informaba. Solo se va a requerir entonces la firma y la credencial cívica de quienes apoyen esta iniciativa para convocar a un plebiscito, lo ratificaba el ministro Corceñac. Luego de entregar la papeleta en un clima de alegría, como decíamos, al salir de la Corte Electoral, la delegación que se reunió con los ministros, pudimos conversar con la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa. La escuchamos. Karina, una valoración de esto. Acaban de entregar la papeleta. Tu primera valoración en medio de la calle acá de la Corte. La primera valoración es que la gente que siempre nos ha acompañado hasta hoy acá, que por suerte el movimiento sindical pudo resolver por amplia mayoría una cuestión que no solamente es de justicia, sino que también es de necesidad para la gente que más necesita, y nos arriba también a un momento en el que desde distintos sectores que creen que nos están haciendo daño en el sentido de argumentar en contra de esta papeleta, que lo que único que buscan la mejor redistribución de la riqueza, lo que hacen es fortalecernos, reconociendo que hay 500.000 de compañeros y compañeras en este país que hoy son pensionistas que ganan por debajo de los 10.000 pesos. Creo que eso como sociedad nos tiene que hacer reflexionar, y por nuestra parte, de vuelta, es una fortaleza, no una debilidad. ¿Qué pasó en la reunión? Digamos, ¿fue breve? ¿Fue la entrega de la papeleta? La reunión fue muy breve porque hemos hecho todo con mucha responsabilidad desde los inicios. Hemos tenido compañeros muy comprometidos que habían averiguado muchas cosas y ya teníamos hasta las circulares de la Corte leídas, las cartas prontas. Esto lleva mucho tiempo de discusión en la opinión pública, sobre todo. Por lo tanto, lo que fue esto, más que nada, fue un trámite administrativo. Lo importante está acá afuera con la gente que es la que va a acompañar el proceso, ¿no? Habrás visto que en las últimas horas apareció alguna valoración a nivel de economistas respecto a que esto generaría un desequilibrio importante en el equilibrio financiero, digamos, del gobierno, y que incluso terminaría perjudicando a los sectores más débiles por los movimientos de recursos que, de concretarse la reforma, eso implicaría. Bueno, acá hay que detenerse a ver de quién viene y cómo se expresa, en qué datos se han basado para dar semejante información, pero sobre todo y lo más importante para nosotros es decir que esas cifras no son reales, que sí tenemos nuestros propios estudios, que no somos improvisados y que el PIT-CNT no perdió el juicio. Acá hay una clase obrera consciente y clasista que va a llevar adelante una situación que por obligación debe hacer el Estado. No somos los trabajadores los que tenemos que defender del propio Poder Ejecutivo. Es el Estado el que tiene que garantizar derechos. Nosotros lo que estamos haciendo en un acto de justicia es obligarlos a que lo cumplan. Porque viste que se llega a decir incluso que hasta puede afectar la calificación de deuda de Uruguay. Bueno, el problema ese refiere explícitamente a que durante 27 años se expropiaron usaron los dineros de los trabajadores para cosas que no tenían relación con su jubilación. ¿De dónde tendrían que venir los recursos entonces para mejorar las jubilaciones, para los cambios que se necesitan? Las políticas públicas, como bien dije antes, son políticas de Estado. En ese marco, bueno, que utilizan la imaginación, porque hasta ahora los únicos que hemos perdido reforma tras reforma de la seguridad social hemos sido los y las trabajadoras. Bien, lo último, ¿se les habló de plazo de la Corte? ¿Cuándo puede confirmarla? Posiblemente la semana que viene en sesión se estaría resolviendo. Mientras se va a ir ya delineando lo que es el inicio de la recolección de firmas. Sí, claro, estaríamos diseñando el comando de campaña y todo lo que tiene que ver con el plan de movilizaciones y demás. Muchas gracias, Karina. A ustedes, como siempre. Bien, Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hablando con Radio Centenario a la salida de la entrega de la papeleta en la Corte Electoral. Y vamos a cerrar este repaso de diálogos que mantuvimos en la cuadra de la Corte Electoral con el dirigente del 26 de marzo de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Como decíamos, fue el único, junto con Gonzalo Abella de Unidad Popular, a nivel de dirigentes políticos que pudimos ver. Podría ser que hubiera alguno que se nos escapara al registro, digamos, por la gente que había, la concentración en esa cuadra, pero no registramos ninguno más. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Rubio, en este caso hablando con los compañeros del semanario La Juventud, que están trabajando en el cierre precisamente de la edición del próximo sábado, y esta reflexión mandaba Eduardo Rubio a los compañeros de La Juventud. Realmente hoy estamos viviendo una jornada histórica. Después de un largo proceso, más de 2 años, de trabajo, de construcción de fuerzas, de enfrentar dificultades, de enfrentar también a la mentira, a la desinformación, finalmente hoy la papeleta que nace de un esfuerzo y un trabajo muy, muy consciente de los compañeros de ATCS, desde que presentaron un proyecto alternativo, que se va consolidando con el MONDES, y que luego es asumida también por el PICNT, por FUBAN, por sindicatos, por comisiones barriales. O sea, realmente una convocatoria desde el campo popular. Hoy la papeleta entra a la Corte y se cierra así una etapa de preparación, y ahora nace una etapa de lucha concreta en la calle. Yo diría esquina a esquina, manzana a manzana, barrio a barrio, pueblo a pueblo, en la búsqueda de cientos de miles de firmas que sobrepasen las 300.000 que serían suficientes para convocar a este plebiscito que reivindica en su papeleta los derechos de los trabajadores del pueblo. 3 puntos. Eliminar la AFAP. Subir la jubilación y las pensiones mínimas. Y dejar la edad de retiro en los 60 años con 30 de servicios, son un programa de lucha antineoliberal y de enfrentamiento al modelo, al sistema financiero. Se abre una etapa entonces de recolección de firmas, luego habrá que ir a buscar los votos, y en esta etapa se terminaron los simuladores. De un lado vamos a estar quienes defendemos los derechos de los trabajadores, del pueblo, la justicia social. Del otro lado, los que siguen defendiendo los privilegios del capital financiero y la AFAP. Agrego que no tenemos duda que en torno a esta papeleta se va a conformar una inmensa y poderosa correntada de pueblo que va a ser historia y que nos va a llevar a una gran e histórica victoria popular en el 2024. Primeras reflexiones de Eduardo Rubio, entonces, del Movimiento 26 de Marzo Unidad Popular tras la entrega de la papeleta, en diálogo con nuestros compañeros de la redacción del semanario La Juventud para la edición de este sábado. Con esto cerramos este repaso con esta noticia confirmatoria que sigue siendo celebrada en los ámbitos de todo el país, que han venido trabajando para este logro de la presentación de la papeleta que va a permitir, una vez aprobada por la Corte, iniciar finalmente la recolección de firmas para cumplir con esa primera etapa en abril y llegar al plebiscito en defensa de la seguridad social. Nosotros cerramos esta edición de Noticias a la Tarde, esta edición especial, gracias al trabajo de nuestro compañero Gonzalo Isasmendi en controles en estudios allá en 18 y Ejido. Les reiteramos, Fabricio Acosta estará con la información al cierre de la jornada con ustedes luego de la edición nocturna de La Quiniela, luego de las 21:35 aproximadamente. Y en cuanto a información, mañana viernes estaremos con las repercusiones con estas y otras noticias temprano en la primera edición de Puesta al Día, 6:30 de la mañana, y luego en Mañanas de Radio a partir de las 7:30. Buena jornada para todos. Que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo. No quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo. Y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Fueron las noticias a media tarde. Radio Centenario sigue informando a lo largo de la jornada.